3, 4, arránquese. Yo ya tengo muteado, todo listo. De sonido creo que estoy bien. Véngase con Knocking, Knocking. Diga lo que diga, tú sigue el círculo, sigue el círculo. De hecho, voy a mutear el micrófono para no estar escuchando tanto. De repente ahí voy a cantar un poco. Bueno, ¿me escuchas? Te escucho bien, güey. Te escucho bastante bien. Escucho bastante bien, ¿tú qué tal a mí? Voz, guitarra. Voz. Inicies, no te pares, no pares el tren, don't stop the train. Una vez que inicies, sigue, no importa lo que escuches. Había dejado de tocar y me estaba reclamando que por qué me paré ya hace como 2 minutos. Ahorita ya me paré en seco porque no sé qué pedo. O sea, voy a hablar. Me acabo de decir lo que estoy diciendo. ¿En qué punto me escuchas la voz bien? Y cuando yo hable, voy a dar una cuenta regresiva y voy a empezar y voy a tocar un buen rato. No importa lo que digas. Hasta que me canse o algo pase y ya si lo dejamos, ¿qué te parece? Bien, después de tu cuenta regresiva, tú arma los círculos y yo voy acá a improvisar, a tocar, voy a cantar si puedo, tú si quieres canta, en mi compu se va a estar grabando mi versión, ya luego la edito y te la envío a ver qué pedo, pero una vez que empieces tú sigue, hasta que te sangren los dedos o hasta que duela de la verga, y ahí vemos que trans, 1, 2, 3, yo estoy listo, voy a bajar mi micrófono un volumen. Thank you. ¿Qué ibas a decir? Thank you. qué tal estuvo. Vamos a ver al final, mañana, ahorita no, cómo se grabó, pero pues acá yo tuve ratos sincronizados y decente. No sé usted cómo lo percibiste, cómo te llegó a ti, desfasado, sincrónico, qué onda. Bajista que está tocando un linaje. Encima de ella, trata de sincronizarte con el güey del bajo, no lo está haciendo mal.

Que estaba muy lejos y que